allá hasta que no podamos más. Yo prometo no parar, aunque acuse el cansancio. Es la inercia, me da igual si son 10.000 noches sin dormir que no queden nada en pie. Vamos a comernos a Dios, a demoler el palacio. Usaremos la conciencia para subir más alto y no dejemos que se olvide. Vamos a quemar la ciudad, esto no va a continuar, no de la misma forma. Todos a una.